Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigos. 9:03 a.m. Miércoles 10 de septiembre del 2014. Iniciamos una jornada más de Juntémonos en la Casa y les envío un abrazo grande, fuerte. Un abrazo tan fuerte como estos vientos de septiembre que realmente nos tienen impresionados. A ratos parece que nos van a alzar con todo, ¿no? Qué fuertes vientos, además heladitos. Pero bueno, como que es parte también de nuestra realidad, de lo que vivimos día a día, es parte de esa naturaleza de nuestro clima, que igualmente puede ser mágico, puede ser maravilloso, y aquí estamos. Un abrazo, digo yo, solidario y cariñoso para todos los padres, las madres, los abuelos y abuelas, que en estos días tienen que hacerse cargo de sus nietas, de sus hijos, de sus nietos, ¿no? Y entonces la correría mañanera es impresionante. Ya están algunos días, hemos empezado ya desde la semana anterior, pues clases en los distintos establecimientos con nuestros niños y niñas. Sin embargo, pues el corre-corre no termina, ¿no? La búsqueda de lista de útiles, de uniformes, ponerse al tanto de las instrucciones de los profesores, de las maestras, maestros, en fin. Y ciertamente, si es que los padres, las madres, abuelos y abuelas, que son quienes están a cargo de los más pequeños de la casa, pues no se apersonan de estos asuntos vitales para nuestros chicos, ¿quién puede hacerlo? Así es que, amigas y amigos, realmente yo quiero darles un saludo cariñoso, respetuoso y pues realmente la valoración que debemos tener a estos padres, madres y abuelos debe ser inmensa. Ciertamente hacen una labor enorme, esforzada en muchos casos, cuando hay más de 2, de 3 chicos, entonces pues todo se complica un poquito. Bien, decíamos ayer y volvemos a repetir hoy, la vida no te quita cosas, te libera de cosas para que alcances la plenitud. Decíamos que lo dijo esto. ¿Quién? Facundo Cabral. Para el día de hoy, bueno, ayer escuchamos música que tenía que ver con una compilación, con una recopilación de audios, de información, como no, lo que encierra, ¿no?, una investigación a ese nivel en la música, a este trabajo de Leonardo Cárdenas y plasmado en este disco de música tradicional, académica, popular, ecuatoriana, desde los siglos XVIII. Miren ustedes, ciertamente es un trabajo importante para la música de Ecuador. Hoy, miércoles 10 de septiembre, pues lo que vamos a hacer es compartir con ustedes música de los años 60, 70 y con voces realmente que nos han acompañado todos estos años, como Sandro, por ejemplo, su nombre original Roberto Sánchez, música de Fabio. A propósito de Sandro, antes de pasarme a Fabio, Sandro es uno de los pocos artistas, de los pocos cantantes, que a pesar de morir, digamos que Sandro muere a los 67 años y con una afección pulmonar, ¿no? Pero miren ustedes, 67 años es toda la vida, y es uno de los pocos artistas que no tuvo escándalos, no tuvo dimes y diretes, no tuvo rollos con nadie, denuncias ni mucho menos. Es decir, un hombre realmente que se mantuvo con mucho cuidado, con mucha prudencia dentro del mundo del espectáculo. Imagínense ustedes cuántas mujeres habrían querido estar cerca siquiera de este ídolo, ¿no? Pero miren, manejó su vida privada de tal forma que faltando 4 años para su muerte es cuando él ya a su edad adulta, muy adulta diría yo, es cuando contrae matrimonio. Entonces, miren ustedes, sí hay detalles humanos de estos artistas que a veces pensamos pues que son fuera del otro mundo y son tan normales, mucho más conflictivos a lo mejor que todos los comunes mortales como nosotros somos, ¿no? En fin, entonces les decía, escucharemos ahora la voz de Sandro, de Leonardo Fabio, escucharemos nuestros poetas, la grande Monabel, cómo no, y pues Palito Ortega, otro de los grandes además integrantes del Club del Clan allá en Argentina. Ciertamente desde los años 50 se forma este club, al cual pertenecen igualmente artistas importantísimos de la época como Violeta Rivas, como Manolo Muñoz, ¿no? Como Angélica María, como nuestro coterráneo, que aquí lo queremos mucho, Galo Cárdenas, que también fue del Club del Clan en los años 50. Así es que, bueno, el Club del Clan realmente dio mucho que decir. Y después de escuchar a Palito Ortega, haremos una parte para escuchar a Facundo Cabral. Y a propósito de esta reflexión, ¿no?, de que la vida no nos quita cosas, nos libera de ella para que alcancemos la plenitud. Así es que escucharemos también a Facundo Cabral, sus reflexiones, Elio Roca, después, una gran voz. Tenemos luego el Club del Clan en extenso, con un pupurrí de éxitos. Cuidado decir pupurrí, jamás. Hay que decir popurrí, o sea, hay que hablar con propiedad, ¿cierto? Bien, entonces, pues, y luego nuestras mujeres de nuestra América, Pablo Milanés, Sabia Andina, bueno, mucho, mucho, mucho para ustedes este día aquí en Juntémonos en la Casa. Entonces, Ahora que dije esto de cuidado con decir pupurri, ¿no? Si no, es popurrí, que se escribe poutpurri. Para hablar un poco más en cristiano, como popularmente sabemos de hablar acá en el día a día. Para no ser, como alguien me decía ayer, no hay que ser tan finolis, ¿no? Entonces yo digo, bueno, depende de dónde y cuándo. ¿No quiere decir popurrí? Bueno, entonces dígalo mosaico, que es igual, un mosaico de canciones, de temas. Es igual, ¿no? Mosaico, una muestrita de cada cosa, eso significa. Y viene además de una corriente artística pictórica, ustedes han oído, los mosaicos italianos, ¿no? Mosaicos en la pintura. En diferentes eras, épocas, han habido también los mosaicos en el arte, en ese arte pictórico, en la plástica. Ya. Seguimos. Voces latinoamericanas, cómo no. Y pues yo quiero realmente darles un abrazo a todas y todos ustedes, porque me acompañan mañana a mañana, y miren que de mañana en mañana ya estamos muchos años juntos. Y a ustedes, gracias a ustedes, este programa pues ha estado al aire por tanto tiempo, con mucha aceptación, y eso merece un abrazo para nuestras y nuestros amigos oyentes. ¿Recuerdan ustedes cuando iniciábamos con A Pleno Sol? Y con tanta nostalgia quiero contarles que Pleno Sol me acompaña hasta ahora, por supuesto. Nos juntamos en la casa, pero lo hacemos siempre a pleno sol, aunque llueva. Iniciamos entonces sin más palabras. Sandro, miren, hay una época de Sandro donde él hace algunas grabaciones que las denomina y en el disco las plasma como Sandro Clásico. Y dentro de este grupo de canciones graba esta que se llama Septiembre Amor. Es una maravilla.

los futuros tienen esa forma de caerse a veces en la mitad. Después de un tiempo uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, diríamos, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y no aprende que realmente es fuerte, que uno realmente vale, que uno realmente puede y que uno realmente aprende. Y con cada día uno aprende más. Con el tiempo se aprende también que estar con alguien es bueno porque te ofrece un buen futuro, significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que siendo realmente capaces de ser como somos y capaces de amar a otra persona con sus defectos, sin pretender cambiarla, puede realmente uno brindar toda la felicidad que se desea y que se desea para uno mismo. Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona a la que tampoco le ves peros, a la que tampoco señala sus defectos, pues entonces estás con esa persona adecuada, con esa que además, después de todo, acompañará tus soledades. Con el tiempo se entiende que los verdaderos amigos son contados, ¿no? Contadas. Y que el que no lucha, tarde o temprano, se verá solito o solito y llenito de amistades falsas, ¿no? La amistad no significa aplaudir todo lo que tu supuesto o supuesta amiga quiere que la aplaudas. No significa celebrarlo todo. La verdadera amistad creo que es también poder decir las cosas que no nos gustan de la gente. Tal vez poder restregar un poquito en el lastimado para que duela. Y a partir de ese dolor, pues las personas puedan sacudirse un poco. Si se molestan, se molestan también, ¿no? Pero es el deber de un amigo, de una amiga. Qué pena, a veces nos gusta que solamente nos mimen, sin decirnos las fallas que tenemos. Eso no es amistad. Eso no es solidaridad. Solo con el tiempo, como dice don José Luis Borges, solo con el tiempo uno se entiende en muchas cosas, se valoran otras. Se entiende qué cosas se dejó de hacer y qué cosas no lo habrías hecho nunca. Solo con el tiempo. Y esto del aprendizaje es cierto. Se aprende. Decía mi padre que hasta el mismo momento de la muerte uno se sigue aprendiendo. Sin duda, así debe ser. 9 de la mañana con 23 minutos. Vamos a seguir con más. Nos ha llamado nuestra querida Rocío Soria. Y qué pena, nosotros hemos ofrecido por dos ocasiones la presencia de este médico maravilloso que ha devuelto la vida, la posibilidad de vida unos años más, ya a 4 personas. Son 4 trasplantes que se realizan en el Hospital Eugenio Espejo con total éxito. Recuerden ustedes, anteayer yo decía, pues, a quienes creemos que Dios bendiga en las manos de este hombre y su sabiduría, ¿no?, en la medicina, su talento. Yo quiero esperarle y sí, me da muchas ganas de darle un buen abrazo. No tengo el gusto de conocerle, pero qué maravilla.

La muestra Los Primitivos Artistas de la Audiencia de Quito esperan por usted. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía. En esta muestra conocerá la dualidad y el universo del pensamiento de los creadores. Inauguración miércoles 6 de agosto, 19 horas. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Nueve de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos, y les contaba yo que doña Laura Hidalgo Alzamora presenta para todas y todos este libro, que es una recopilación de literatura oral ecuatoriana, y este trabajo tiene toda una historia, es decir, pues realmente implica viajes. Este material pues proviene de los labios de 215 informantes, cuenteros, trovadores, repentistas de los campos de nuestro Ecuador. Y colaboraron también como entrevistadores 154 estudiantes de literatura oral ecuatoriana de la Universidad San Francisco de Quito. En la clasificación y ordenación de los textos recogidos colaboró la estudiante Erika Jiménez. Y además se adjunta, que es bastante interesante esto, 138 fichas de este correspondiente trabajo de campo. Entonces, en estas fichas uno puede encontrar detalles de la fuente y de dónde proviene cada cuento o cada historia que nos narran en este libro. Ahora quiero compartir con ustedes esta historia que se llama Formación del Lago San Pablo, recogido por Roxana Live, Erika Somoza y Daisy Criollo. El informante de esta historia es Wilmer Atamba, en San Pablo, en Imbabura. Y acá nos dicen la ficha 5, ¿no? Es a lo que me refería hace un momento. Es decir, usted puede ver datos de quién. ¿De quién contó esta historia? Sabemos que la tradición oral es uno de los recursos importantísimos que tiene el ser humano para mantener precisamente de generaciones en generaciones las historias, ¿no? La tradición oral de los pueblos. Entonces, el informante, decíamos, era Wilmer Atamba. Nos dicen que es de raza indígena, que nació en Otavalo, que tiene 25 años y que de oficio es portero. Tiene educación secundaria y estos textos fueron recogidos en San Pablo, en Imbabura. Como ya habíamos dicho, pues, las entrevistadoras de campo, Roxana Live, Erika Somoza, Daisy Criollo. Esta historia fue recopilada en marzo del año 2008 y dice lo siguiente. Yo voy a conversar acerca de la historia de la Laguna de San Pablo. La leyenda comienza así. Hace mucho tiempo, la Laguna de San Pablo, antes de haber el lago, era una hacienda que era de la peña adentro, de unos 2 kilómetros, y después había bastantes trabajadores que los mayordomos o jefes, que se dicen, les trataban bien mal. Después de todo el mundo se desertó de ese trabajo, hasta que se quedó la hacienda sin ningún trabajador. Después, como estaba solo el mayordomo, algunos animales, como perros, caballos, se quedaron ahí solos. Una vez vino un mendigo a pedir limosnas y no le quisieron dar el dueño la hacienda. El mayordomo no se encontraba esa vez en la hacienda, estaba afuera. Después el dueño de la hacienda sacó a los perros y le hizo morder al mendigo que quería limosnas. El mendigo, que estaba todo sangrante, ya no podía ni caminar con la pierna rota, la cabeza igual partida y todo sangrando. El mayordomo le encuentra al que bajaba de la hacienda ya de regreso y le encuentra el mayordomo al mendigo y le dice que ya no regrese allá al trabajo porque la hacienda se va a convertir en un lago. Igual le ayuda a salir el mayordomo al mendigo. Caminaron saliendo hasta una parte que le llaman el tablón. Caminaron por 2 horas y le dijo el mayordomo al mendigo que no regrese a ver para nada durante 2 horas. Y después, en las 2 horas que llovió, el que regresó a ver ya se convirtió en la laguna de San Pablo, solo en las 2 horas que llovió. Ese fue el castigo al dueño de la hacienda. Esta es la formación del lago de San Pablo, según el informante Wilmer Atamba, oriundo de San Pablo de Imbabura. Esta es una de todas estas historias y cuentos de duendes, de aparecidos, que nos cuentan en diferentes partes del Ecuador. Ustedes se dieron cuenta que cómo está contada la historia, ¿verdad? Y precisamente a ese respecto se pronuncia doña Laura Alzamora y dice, Laura Hidalgo Alzamora, claro, hemos mantenido la forma en que la gente se expresó. No se ha editado para nada, no se ha corregido, porque se quiere mantener precisamente la forma de expresión en los diferentes lugares, de nuestro Ecuador. Y entonces, a esto viene esto tan oportuno, esta aclaración. La transcripción del código oral, lo que les estoy diciendo, es decir, tal como hablan las personas, así fue escrito este libro. La transcripción del código oral al código escrito está realizada según las normas establecidas internacionalmente en esta rama de la investigación. No olvidemos, por ejemplo, que está prohibido corregir el castellano sometiéndolo al de la RAE, no solo porque se considera un atropello más a su autor, que en este caso es el mismo pueblo, ¿sí?, sino porque eso sería eliminar el rico material de estudio que contienen estos textos literarios para los lingüistas, historiadores, sociólogos, antropólogos y más estudiosos de las ciencias simples. Laura Hidalgo Alzamora, duendes y duendas, más otros aparecidos de aquisito nomás. La gran Monabel nos canta Yo que no vivo sin ti, 9:35 a.m. Nos quedamos solos como cada noche. Hoy te veo triste y yo ya sé por qué. Tú querrás decirme que no soy la misma, que yo estoy cambiando y quieres terminar. Y yo ni un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, y sabes muy bien que olvidarte nunca podré. Ven aquí y escúchame, yo te quiero.

la presencia de Diego. Él viene desde Cruz Roja Ecuatoriana, y recuerdan ustedes, ya nos acompañó en uno de nuestros programas, donde se habla, como ustedes conocen, sobre el VIH-SIDA, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel, cuál es nuestra responsabilidad frente a estas campañas? Pero miren ahora también, desde Cruz Roja y el voluntariado, Diego quiere contarnos una nueva actividad que ellos tienen, y es un circuito. No es un circuito de salud realmente, y queremos que sea él quien nos comente de qué se trata. Bienvenido, Dieguito, un abrazo grandote. Bueno, muchas gracias, mi querida amiga, y bueno, quería decirte, mi nombre es David. ¿Y yo por qué te digo Diego? No sé, siempre te digo Diego. Ajá. Lo siento. Pero no lo importa, siento, más Diego. Bien, estamos en la casa, ¿no es cierto? Y eso es lo Así chévere. Es. Entonces, bueno, como tú decías, el Circuito de la Salud más bien es una propuesta que está lanzando desde Cruz Roja con el apoyo y la alianza estratégica de Fideca Sana Sana. Entonces, el objetivo de este circuito es más bien que los niños, los guaguas, aprendan hábitos saludables. Es decir, a través del juego, ¿cómo nosotros podemos hacer que los guaguas puedan comprender estos hábitos saludables? ¿De qué se tratan estos? ¿En qué consistirían estos hábitos saludables? Por supuesto. Bueno, la propuesta es lúdica. Lo que queremos un poco es que los guaguas puedan aprender jugando. ¿Cómo? Por ejemplo, hablándoles de salud oral a través de un teatro de títeres, que puedan aprender otra vez o reaprender a jugar la rayuela como un espacio de interacción, ¿no? Y que en la rayuela también haya mensajes de por qué hacer ejercicio, de por qué tener una vida sana, por qué ir al parque. Entonces, si vos ves, todos los guaguas ahora tienen una computadora, un celular, y se quedan en eso, ¿no? Así. Entonces, la idea de esto también es salir un poco al parque, hablar con los guaguas sobre estos espacios también, en donde ellos pueden quedarse con su gente, con su familia, con sus amigos, y disfrutar también de estos espacios, ¿no? Hablar, por ejemplo, de comer sano, saludable. Sabemos, ¿no es cierto?, que ahorita tenemos un problema sobre, yo le digo, ¿no?, así morochamente, el engorde de los guaguas. Uh-huh. Pero en realidad el tema de la obesidad sí es frecuente en nuestro país. Sí, y también con el tema justamente de lo que hablábamos sobre la enfermedad del azúcar, ¿no?, que es justamente la diabetes. Donde nosotros estamos, no solamente antes era solamente los adultos mayores, sino ahora son los jóvenes, gente en general. Entonces, sí queremos que a través de estos espacios, poder decirles a los niños, a los jóvenes, a las mamás, a los papás, que también hay espacios donde se puede uno recrear, puede aprender y a la vez compartir estos conocimientos, ¿no? Bien, ahora, ¿cuándo arranca esta campaña? Diego, está totalmente agotado. ¿Viniste en bicicleta? Lo que pasa es que vine corriendo así. Ya. Acá, bueno, es un poquito... A duras penas puede hablar. No, pero está todo bien, y qué chévere, Bachita, otra vez reencontrarnos. Yo siento que más bien este es un espacio, no como una entrevista, sino más bien un conversatorio de panas, ¿no? Es como que te conozco mucho tiempo y eso es lo chévere de la radio, ¿no? Si ustedes radio escuchas vieran el espacio, es muy confortable, y conversar con la Bachita es muy agradable también, ¿no? Gracias, David. Bueno, intentamos que ciertamente este sea un espacio familiar, intentamos que este espacio radial pues haga honor al interés que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana de ser la casa de todas y de todos. Así es que pues lo hacemos con muchísimo cariño. Además, yo quería decirte, bueno, se ha planteado sectores, horarios, cuéntanos un poquito sobre eso. Así es, bueno, la propuesta en sí, queremos que la gente, como te decía, ¿no?, vea el tema del parque también, ya no como un ornato de la ciudad, sino más bien como un espacio en donde toda la familia puede integrarse. Entonces, es eso, salir al parque, porque para nosotros era muy fácil haberle dicho a una escuela ábranos la puerta y trabajemos ahí. Pero la idea es que la gente vea, que la gente también palpe esta oportunidad que tenemos como Cruz Roja también, y bueno, también con la organización de FIVEC y Sana Sana, que nos están apoyando en esta propuesta, es que tomemos el parque. Entonces, vamos a empezar con el Parque de la Alameda. Esta es una propuesta nacional. Están en algunas provincias. Las provincias también están planteando que sean en parques emblemáticos de sus ciudades, con el fin de que la gente vaya. Esta actividad va a ser el día viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Justamente es una metodología directa para guaguas, pero ¿quién no quisiera ir, por ejemplo, a jugar la rayuela? Yo conozco gente, mi mamá mismo cuando ve una rayuela se pone a saltar, ¿no? Entonces la idea también es que no solamente con los guaguas, sino con toda la gente que quiera participar. Van a haber premios, obviamente, pero lo más importante es llevar este mensaje de salud. Que los guaguas, por ejemplo, se han invitado a algunas escuelas, está la FEDE, está la SALLE, está todos los colegios del sector y las escuelas del sector, con el fin de que ellos lleven justamente este mensaje, ¿no? De por qué lavarse la boca, de por qué lavar las frutas, de por qué tomar agua hervida o agua saludable. Bueno, en Quito no tenemos el problema del agua, ¿no? Pero sí es importante que dejemos estos mensajes en los guaguas y que sobre todo el adulto entienda, ¿no? Que si ellos empezamos la prevención con ellos, vamos a tener una vida saludable más a futuro. ¿A qué hora arranca esta actividad? A las 9 de la mañana, En, específicamente en el Parque de la Alameda, detrás del Monumento de Simón Bolívar, sí, en este espacio. Tal vez es pequeño, pero la idea es que los guaguas se reencuentren, ¿no?, también. Porque sí es importante también incentivar esto. Recuerdo antes los parques y en vacaciones era llenitos, ¿no? Claro que sí. Claro, y entonces también esa es la preocupación de Cruz Roja, porque no vemos ahora guaguas hoy en día jugando, en los parques jugando, claro. Y jugando, ¿no? Claro, también hay temas de seguridad que sí hay que ponerlos a discusión y yo creo que sí es importante también verificar esto, este tema, pero sí es importante que nosotros empecemos a empoderarnos a través de los espacios de la ciudad. ¿Cómo no? Queremos agradecer a David, él es uno de los voluntarios jóvenes, pero él empezó mucho más joven, yo diría que realmente adolescente. Sí, ¿cuántos años tienes en Cruz Roja como voluntario? Ya con este son 14 años. 14 años. Sí, sí, sí. Y quiero también mandarle un saludo a mi compañero amigo Roberto Bonilla, que también estamos en el mismo tiempo. Ah, qué mira. Entonces, justo y ya mismo en octubre cumplimos ya los 15. Bueno, y en octubre entonces ya estarán invitados ustedes acá. Muchas gracias. Para decirles gracias públicamente y conversar con ustedes sobre esta experiencia. No, chéverísimo. Igual también, si es que das la oportunidad de invitarles a todos los jóvenes que quieran ser parte de nuestra institución, las puertas están abiertas, solamente hay algunos requisitos, pero nosotros con mucho gusto les vamos a dar. Nosotros estamos en la Gran Colombia y Antonio Elizalde, en la sede central, pero la Junta Provincial de Pichincha está en la Joaquín Pinto y Cordero, cerca de la Plaza Foch, de hecho. Entonces los chicos que ya están por ahí, vayan un ratito por ahí. Si es por ahí, sin duda la van a encontrar, ¿no? Por supuesto que sí, y además no tiene pierde, igual los vecinos y toda la gente ya nos está conociendo. David, un abrazo, mil gracias, tu trabajo. No, muchas gracias. Gracias, ese comprometimiento con tu ciudad, con tu Ecuador querido. Y pues vamos a seguir en contacto, ¿cierto? Sí, por supuesto. Entonces, como les decía, gracias, Bachita. Este no, espacio me parece súper súper lindo, importante también para poder difundir un montón de cosas. Y bueno, estaremos hablando a futuro también contigo y empezamos. Padres y madres de familia, abuelitas y abuelitos, esta es una buena opción. Fíjense ustedes, en el Parque de la Alameda, pues a las 9 de la mañana, el día viernes, de 9 a 1, a 12 del día. Perfecto. Esta, ¿qué forma más linda de aprender? Sino jugando, ¿no? Así sino es. Jugando. Uh-huh. 10 de la mañana con 15 minutos. Nosotros avanzamos un poco más. Y quiero invitarles, amigas, amigos, a que escuchemos este audio. Facundo Cabral, la vida no te quita cosas. Te libera de cosas para que alcances la plenitud.

y en esa plenitud todo es posible, y sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza natural de la vida, la que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija, la que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban 3 o 4 meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo, y eres tú. A ti debes hacerte libre y feliz. Después podrás compartir la vida verdadera con los demás. Recuerda, Jesús, amarás al prójimo como a ti mismo. Reconcíliate contigo. Ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios. Y decide ahora mismo ser feliz, porque la felicidad es una adquisición, no algo que te llegará de afuera. Además, la felicidad no es un derecho sino un deber, porque si no eres feliz estás amargando a todo el barrio. Un solo hombre que no tuvo ni talento ni valor para vivir, mandó matar 6 millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera, el chocolate de la Perugia, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileros y los cigarros de Chez Davidoff, las mil y una noches, la Divina Comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y la poesía de Whitman, Mahler, Brahms, Ravel, Debussy, Mozart, Chopin, Beethoven, Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Cézanne, Picasso y Tamayo, entre tantas maravillas. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Diez de la mañana con 25 minutos. Escuchábamos la voz de Facundo Cabral y sus reflexiones respecto a la vida. Está con nosotros nuestra querida amiga Teresa Ramos. Teresita, qué grato estar contigo nuevamente acá. Les cuento que Teresa es pues una de las fundadoras, una de las iniciadoras de este colectivo. Qué importante, ¿no? De esta casa cultural Humacantao. Humacantao, ubicada en uno de los barrios tradicionales de nuestro querido Quito, en Chimbacalle. Y pues nos viene a contar, nos viene a invitar también a este encuentro de video, de música, de lectura del poema, pues de Bruno Pino, igual uno de nuestros representativos personajes, ¿no?, dentro de la cultura popular de la ciudad. Canto a Chile en Alto, así se llama este poema de Bruno Pino. Teresita, mil gracias, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias a ti, buenos días. Vengo a hacer la invitación bastante efusiva, cariñosa, para el día de mañana, a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, una programación extensa con sangre nueva, ¿no?, con danza, poesía, música. Vienen también unos artistas, músicos muy buenos desde Chile, y también va a haber una proyección de video alusivo al tema, lo que fue el 11 de septiembre de 1973, donde que vamos a poder discutir, ojalá se pueda, porque el tema es grande, álgido, ¿no? Así es, sí. Controversial, ¿no? Así sin duda es. Alguna, ajá, fuerte. Sí. ¿Qué nombre tiene el video? Bueno, el video nos cruzó una amiga chilena que vino últimamente a la casa Humacantao. La verdad es que no me dejó una computadora y no sé exactamente el nombre. De acuerdo. Bien, pero dentro de esta programación, donde habrá, como ya hemos dicho, video, música, lectura, hay esta lectura de ese poema, ¿no?, que es un homenaje a Chile, a su gente, a su valentía, a su historia. Lo escribió Bruno Pino, pero realmente lo leerá Iván, que es su hermano. Y tú querías compartirnos un poquito de ese poema. Ten la bondad. Sí, muchas gracias. El poema es Canto a Chile en Alto, ¿no? Dice, la patria del albatros es Chile. Allí habitan todas las especies conocidas. Pero ahora, ¿qué podría volar? ¡Qué martirio! ¡Qué horror! ¡Qué muerte! ¡Que todo no está por acontecer! Esta historia empieza de cuando a Chile le dejaste, compañero. Bueno, ese es como la introducción, ¿no? Pero tenemos algo muy bonito que es el final. Bueno, y todo es altamente revolucionario, ¿no? Es un poeta muy lindo, Bruno. Él no estaba, digamos, andándose por las ramas, él decía al pan pan, al vino vino, y era muy así de frente. Aquí dice al final, ¿no? Dice canto final. Aunque... ¿puedes, por favor? Dime, sí. A ver, vamos a... está con nosotros Teresita Ramos de Uma Cantao, amigas, amigos. Y, acá hay, algunos fragmentos de este poema. Vamos a ver si podemos compartir con ustedes uno de estos fragmentos, ¿ya? Entonces, dice, no sé si era primavera o si el otoño nos caía con su espada necia. Lo cierto es que la cosa estaba brava, dura, jodida, fea. Les voy a contar algo. Este poema ciertamente tiene algún problemita en su escritura y no lo vamos a compartir como habríamos querido junto con Teresita. Pero nosotros insistimos en la invitación para el día de mañana. Para el día de mañana en Uma Cantao, este programa, este poema será compartido junto a todas las personas que estén dentro de esta... ¿Qué diría yo de esta invitación cálida que nos hace Uma Cantao, de esta invitación para que entre amigos podamos disfrutar realmente de este poema, de este video, de la compañera chilena que ha querido compartir con nosotros, y música y baile, por supuesto? Qué lástima, hay una falla más bien de digitación, así es. Bueno, así es. Pero en todo caso, yo voy a quedar en deuda con ustedes, amigas, amigos, y voy a pedirle a Teresita que pasada la próxima semana nos visite con este poema, porque me encantaría realmente poder escucharlo en extenso, y sin duda a nuestro público también, que se quedan ahorita como... Sí, por favor, ¿qué es lo que quisieron decir? Sí. Algo así, ¿no? Mil disculpas, pero pues nos comprometemos. En 8 días más vamos a compartir con ustedes este poema. Voy a agradecerle a Uma Cantao que me lo haga llegar para poder sacarlo al aire, ¿sí? Sí, muchísimas gracias y mil disculpas, porque en verdad este es un original. Entonces, está por supuesto un poco borroso. Esto fue hecho en máquina de escribir, que en ese entonces todavía no funcionaba bien las computadoras. Y hemos sacado del archivo, hemos desempolvado. Y me viene así, de la emoción. Bueno, lo que reitero la invitación a recordar un acontecimiento tan nefasto para el socialismo, para las causas buenas, ¿no? Para el movimiento artístico, que en ese entonces era quien lideraba este movimiento, ¿no?, revolucionario, quien apoyaba, y que luego fue pisoteado por el fascismo, ¿no?, representado por el Pinochet, que simplemente cumplía órdenes de Henry Kissinger en ese entonces. Y todo eso a las juventudes que no se han enterado todavía, habrán otros que sí, vamos a enterarles, vamos a poder intercambiar ideas, inquietudes, ¿no? Bien, Teresita, mil gracias, tu presencia, tu invitación. Insistimos en esta invitación a nuestro público, recordando una tradición: video, música y lectura del poema Canto a Chile,

con la brújula herida navegando mi velero en el humo de un cigarro. Se recuesta en tu puerto de distancias, vuelve a elevar sus anclas, pero no volverá. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré? ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más, reloj eterno de las horas, y esta canción que llora sobre mi ventana. Mañana con 40 minutos y nosotros seguimos con mucho más de Juntémonos en la Casa. La Casa de la Cultura nos invita a un tremendo concierto. Esto será el día jueves 25 de septiembre a las 19:07 en la noche en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se presentará Camerata, la Camerata de la Casa, Coro Nacional y Conjunto de Cámara. Música en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas y amigos, todas. Todos invitados sin costo alguno. El Pequeño Circo es un espectáculo de variedades con asombrosos personajes. Ale es el clown, conductor del Circo de la Rosa, que va viajando por el mundo, acompañado de sus muñecos que vibran con las peripecias a las que se ven enfrentados en su cotidiana itinerante. El pequeño Circo de la Rosa ha ido creciendo con el paso de los años, y la pequeña carpa se ha ido poblando de imaginerías. Aparecerán en las pistas famosísimos payasos traviesos: el mago Chachinflín, Toto el Domador, Fortunato Narizotas, Enrico Carrizo, Cusumbo Macuco y muchos artistas más. El lugar es el Titire Teatro, a 1 kilómetro antes de La Merced, en el Valle de los Chillos. La obra será El Pequeño Circo. El grupo que lleva a cabo es La Serpiente Emplumada de El Salvador. Las fechas son el domingo 31 de agosto y el 7 de septiembre. La hora es a las 12:30 de la mañana. Muchas gracias, Cristian Herrera. Estas son las invitaciones que queríamos hacerles, amigas, amigos. Hay títeres en La Merced y, por supuesto, también nuestra invitación para que ustedes sean parte de estas actividades. Música en la casa. Gracias, Cristian. Vamos a escuchar un tema. Y este tema es de Elio Roca, acabamos de escuchar, sí. Bien, decíamos el Club del Clan con popurrí de canciones, de éxitos, y enseguida tengo el honor inmenso ya de conversar con este médico exitoso, del que solamente he hablado sin conocerlo. Yo les decía esta mañana que cuando venga le iba a dar un fuerte abrazo, y disculpe, doctor, pero sí se lo voy a dar, pero cuidado. Mil gracias realmente a estos médicos, a este médico en particular con quien vamos a conversar en un momento más. Una pausa y regreso. Sóplame un beso, punchi punchi. Dame la

escuchando. Juntémonos en la casa. Diez minutos y las 11 de la mañana. Está ya con nosotros el doctor Hugo Rosero, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco su tiempo. Doctor, nos sentimos orgullosos realmente de los médicos que tiene nuestro país. Usted es uno de estos casos. Bienvenido. Gracias por estar en mi programa. Gracias por el espacio. Doctor, bueno, usted acaba de lograr el cuarto en sus manos, ¿no? Cuarto trasplante. ¡Qué maravilloso! Pero antes de que nos cuente este último capítulo en su vida profesional, yo quisiera saber cómo fue su infancia. ¿De dónde nace esto de ser médico cirujano? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí es un honor y un agrado tener esta especialidad, porque en realidad esto nació desde muy pequeño, ¿no? Siempre me gustó la naturaleza y sobre todo cómo funcionaba, ¿no? Y al tener esta curiosidad de cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan los órganos, me llevaba a hacer unas pequeñas disecciones por ahí. Cortaba todo lo que alcanzaba, supongo. Bueno, yo sí, no tanto todo, pero bueno, me interesaba mucho saber. Y sí, desde pequeño fue la afición, ¿no? Entonces, obviamente yo tenía que para hacer eso a futuro tenía que ser médico, ¿no? Y lo logré, gracias a Dios. Médico general, médico antes general, de sacar la especialidad. Sí, y luego, bueno, el sueño mío era la cirugía y lo logré también. Entonces, aquí estamos, ¿no? Con la especialidad. Tuve la oportunidad también de hacer una subespecialidad en Alemania sobre lo que es los trasplantes de órganos y la cirugía oncológica. Y a mi regreso, entonces, fue necesaria la participación de varios médicos en el equipo de Eugenio Espejo para lograr el proyecto de trasplante que ahora estamos llevando. Y bueno, lo hemos logrado con muy buenos resultados, ¿no? Bien, conocemos que pues en sus manos han estado algunas personas, pero ahí son cuatro operaciones que han estado a su responsabilidad. Cuéntenos un poco esto. Bueno, el proyecto de trasplantes del Eugenio Espejo viene ya desde muchos años, ¿no? Son más de 20 años. El problema es que tanto los recursos asignados como la lista de espera de pacientes y como todos los equipos necesarios para el trasplante, siempre había un déficit, ¿no? Pero actualmente se dio un impulso, ¿sí? Se equipó los hospitales, aumentaron los médicos, aumentaron las necesidades. Se supone que un hospital de tercer nivel tiene que hacer cirugía de ese nivel, ¿no? De alto nivel. Entonces, el año pasado se reincorporó al equipo de trasplantes y se readecuó el equipo de trasplantes para este nuevo proyecto. Es decir, se empezó prácticamente desde cero, ¿no? Antes se hacían el trasplante un promedio de 6 trasplantes al año, 12 trasplantes al año, creo que fue lo que más se hizo, si no estoy equivocado, pero no pasaba de esa cifra. Y con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, ahora con llegaron varias personas, colaboradores de Cuba, de Ecuador. Mi jefe, que es el doctor Patricio Ortiz, él hizo su entrenamiento en Italia. Y con todo este equipo y estas nuevas ideas y estas nuevas técnicas, se pudo lograr hacer lo que se ha logrado hoy, ¿no? Vamos a un año más o menos de trasplante y hemos logrado 31 trasplantes en un año, más los cuatro que se hizo esta última semana, que fue terrible. Qué impresionante. Entonces llevamos 35 trasplantes en un año y un poquito más, ¿no? Que era eso antes impensable, ¿no? Con la cifra que teníamos antes. Y sobre todo estos últimos cuatro, que fue especialmente difícil en cuestión de logística, ¿no? Porque hacer un par de trasplantes, bueno, ¿no? Como que ya el personal lo hizo, se esmeró, se cansó y todo, ¿no? Pero a los dos días nos llegan otros dos más. Entonces, en menos de una semana, cuatro trasplantes es en realidad un récord, yo creo. Es histórico, ¿no? Sí, es histórico, sí, para el hospital, para Ecuador también. Nosotros felicitamos inmensamente, ¿no? Porque la verdad es que esto de dar vida, dar posibilidad de unos años más de vida a otros seres humanos, realmente no tiene precio, ¿no? Así es. No tiene precio. Hablando del trasplante mismo, ¿qué tiempo lleva? ¿Cuántas horas ustedes debieron hacer esta cirugía? Bueno, es un poco complejo la cuestión del trasplante. El equipo es justamente eso, ¿no? Ningún trasplante funciona de forma individual, ¿no? Siempre necesitamos de un equipo. Y justamente el equipo empieza con la alarma del trasplante. Nosotros podemos estar en nuestra casa, viendo la tele, lo que sea, pero el momento que recibimos la llamada es cuando se activa todo. Es decir, los médicos, porque hay dos, médico y trabajador social, ellos están justamente preparando a la familia que recibe primero la mala noticia de que falleció un familiar, pero a su vez ellos están haciendo el coloquio familiar y justamente instando a que a esa gente, a esa familia que tuvo este percance, que ya es irreversible, ¿sí?, se pueda lograr algo que es un milagro para la otra familia, en cambio, que es la donación. Entonces este proceso de donación puede durar unas pocas horas hablando con la familia y que la familia acepte, pero puede durar también varios días hasta que la familia concientice lo que es la donación. Hay familiares que están en el exterior, tienen que venir al país para poder autorizar una donación. Entonces puede durar pocas horas, como puede durar varios días incluso, que una persona en muerte cerebral done sus órganos. Luego de eso viene el proceso en sí del trasplante. El trasplante en realidad renal, estoy hablando del trasplante renal, dura unas 2-3 horas, en realidad no dura mucho. Pero ya hablamos ya de varios días de hablar con la familia, de una cirugía de extracción de órganos y ahora hablamos de una cirugía de trasplante. Entonces en este proceso van varios días ya, desde que el paciente dona hasta que el paciente es trasplantado. Pero bueno, ahí no termina todo, ¿no? Después viene el cuidado del post-trasplante, que es lo más delicado incluso. Puede ser que la extracción de órganos fue muy bien, el trasplante también, y ahora viene la parte más larga y difícil, que es mantener que ese órgano dure, ¿no?, en los años, ¿no? Se supone que un trasplante de donante cadavérico tiene que durar entre 10 a 15 años, si es posible un poco más, pero eso depende mucho de cómo se cuide el paciente y cómo esté en contacto con los médicos. Entonces, la cirugía de trasplante, ya le digo, 2-3 horas, pero el proceso que encierra todo eso es bastante complejo, ¿no? En estos últimos 4 casos donde usted intervino directamente, es gente joven más bien. Uh-huh. El equipo. Digamos, los pacientes. Los pacientes. ¿Son jóvenes o es más bien gente madura? Bueno, se supone que a igual donante es igual receptor. Es decir, que si es que extraemos órganos de personas sobre los 50 años, 40, 50 años, tienen que ser aceptadas por pacientes de esa misma edad. La misma edad. No podemos poner un órgano de un chico de 20 años a un paciente de 60, ¿no? Porque hay gente en espera de la edad del donante, o sea, de 20 años. Entonces, tiene que haber una concatenación, exacto, claro, entre donante, las características de donante y características del receptor. Entonces, por ejemplo, el fin de semana, bueno, los primeros 2 trasplantes fue de un paciente de unos 45, 50 años, si no me equivoco. Entonces los receptores fueron de esas edades, más o menos. El de fin de semana que vi fue un donante de 60 años, una señora. Y los trasplantados fueron entre 55 y 64 años, que fueron los que recibieron los órganos. Doctor, ahora que hablamos de este punto, hay una, ¿qué diría yo? Hay una preferencia, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la donación de gente, más bien trasplantar a gente joven, uh-huh, es decir, ¿se prefiere hacer eso que a gente adulta, adulta mayor? Uh-huh. Bueno, el trasplante está justamente para mejorar la calidad de vida, ¿sí? No es en realidad preferencias, sino es una lista de espera nacional que tenemos a través de la INDOT, el Instituto de Donación y Trasplantes. Entonces, en esa lista constan personas desde los 15, 16, 17 años hasta los 65 años, que es la edad tope para recibir un órgano. Y como les decía, si un paciente donante está fluctuando entre esas edades, entonces reciben los receptores reciben dependiendo del donante, de la edad del donante. Y bueno, entonces el turno, digamos, de estas intervenciones, del uh-huh, trasplante, más bien va de acuerdo, supongo, al estado de salud, ¿no? Uh-huh. O sea, priorizar cómo está cada paciente. Sí, en realidad más que una lista de espera, uh-huh, como tal. Bueno, es que la lista de espera, como uno escucha lista de espera, uno dice, si yo terminé mis estudios para trasplantarme, entonces yo voy a la cola, ¿no?, de todos los que están adelante, y no es así. La lista de espera en realidad es un pool de pacientes que tenemos, que cuando hay un fallecido reciben los pacientes el órgano según su compatibilidad. Es decir, puede ser que una persona entró hace 3 años a la lista de espera y otra entró hace 3 meses. pero si es que la compatibilidad es más alta con el de que entró hace 3 meses, se le coloca el que recién entró, pero porque es por compatibilidad inmunológica. Es decir, si yo soy compatible de un 50 o 60, 70% con un receptor que tiene esa misma compatibilidad, entonces el órgano va a recibir mejor ese paciente y no va a ser rechazado. Entonces, para ese paciente está designado el órgano. Es más por compatibilidad, no por tiempo en realidad. Ahora, el equipo de cirugía, sabemos que no es una persona la que entra a quirófano, es todo un equipo, ¿no? Sí. En este caso, ¿cuántos médicos, cuántos profesionales intervienen en un trasplante? Bueno, el trasplante es una cirugía compleja, ¿no? Es compleja. Si yo voy a operar una apendicitis, por ejemplo, una colestectomía, que es lo que usualmente operamos y operamos todavía, el team está, la enfermera, está el médico cirujano principal, el ayudante. Son 3 personas en realidad. Pero como en un trasplante es tan complejo, ¿sí? Entre el cirujano principal, el ayudante, un segundo ayudante, la enfermera instrumentista e incluso un nefrólogo, que es el perfusionista, ¿sí? Entonces hablamos de 4 o 5 personas, aparte del anestesiólogo, ¿no? Claro. Son 6 ya. Después está el trabajador social, que siempre está pendiente, que a veces entra también al quirófano a ver cómo están las cosas, a ver si en cuestión de logística. Todo eso tiene que estar muy bien engranado, ¿no? Tiene que haber un buen engranaje entre todas estas especialidades. Entonces, en el trasplante hablamos de más de 3, 4, 5 personas. Claro. Doctor, usted ha escuchado eso de que muchas veces ustedes son acusados, y también las enfermeras dicen, ay, parece que los médicos, de tanto ver, tanto herido, tanto enfermo, dicen, se deshumanizan y a uno le tratan como quiera. Es una de las expresiones, ¿no? Yo supongo que ante un hecho como este, pues su corazón, después de acabar de hacer un trasplante, debe latirle a mil por hora, y la satisfacción y la emoción y todo debe ser una cosa maravillosa. Sí, es así. El momento más hermoso que uno puede ver en la cirugía de trasplantes es cuando empieza a funcionar el nuevo órgano. Entonces, por ejemplo, al colocar un riñón, lo primero que tenemos que ver es que orine, ¿no? Y eso lo hemos logrado, ¿no? El momento que nosotros le despertamos, digamos así, al riñón ya nuevo, trasplantado, empieza ya el chorrito de orina, y eso es, no hay palabras, es indescriptible. Eso es fiesta. Es una fiesta, para todo el equipo. Qué para maravilla. Todo el equipo, y no se diga para el paciente. Pero claro. Sí, sí, sí. Los pacientes dicen, yo desde que me trasplanté, conté desde cero mi vida, volví a vivir. Precisamente ahora que usted nos dice algo de testimonio, pues Rocío nos comparte algunos de estos testimonios y dice, por ejemplo, este, ¿no? El paciente beneficiario de trasplante, Rommel Chicaiza, de 44 años, señala, al momento que me dieron la noticia me sorprendí, estaba bien emocionado, me avisó mi papá, a él le habían llamado. Estoy alegre, vine desde Ibarra, ahora me siento bien. Mi vida va a ser normal como era antes. Claro, con todos los cuidados que los médicos indican para llevar una vida sana. Mi mensaje a los pacientes que están en la lista de espera es que tengan paciencia, que los sueños se vuelven realidad. Yo estuve en la lista de espera 2 años y 3 años en diálisis, 5 años en total. Doy gracias a la persona que me donó el riñón. Ay, que Dios lo bendiga. Qué terrible. Sí, lo del trasplante tiene 2 caras, ¿no? Por un lado, la persona que fallece, ¿no? Que es un dolor terrible para la familia. Desprenderse de un ser querido y a la vez que reciba la visita de alguien que le diga que done sus órganos. Y poniéndose en los zapatos de esa persona debe ser tan duro, ¿no? Pero en cambio la otra cara de la moneda, que es justamente la noticia a la familia, claro, de la persona que se va a trasplantar, eso no tiene precio, ¿no? No tiene precio. Escuchar una noticia de esas pacientes que, yo me acuerdo una vez una paciente que vendía frutas en un mercado, que recibió la noticia. Entonces dejó todo, ¿no? Dejó botando el negocio. Imagínese. Salió corriendo, cogió un taxi, vino al hospital, subió los 5 pisos. Y llegó, dice, doctor, recibí la noticia, bueno, ¿dónde es? ¿Qué hago para allá? Que me preparen. ¡Qué maravilla! Y al verle que subió los 5 pisos corriendo, te dijimos, está lista para el trasplante, ¿no? No tengo que hacer ningún examen más. Miren ustedes, es que... Genial. Gracias. Sí, es un tema que emociona mucho, que conmueve, ¿no? Es la vida misma, ¿no? Y pensar que pues hay seres humanos como el caso pues del doctor Hugo Rosero Paredes que dan todo su tiempo, dan toda su energía, sus capacidades, sus talentos para prolongar la vida de otros seres humanos. Es maravilloso, doctor. Y amigas, amigos, yo ahora, ayer les decía a ustedes, cuando yo le conozca a este médico, quiero abrazarle, les decía, ¿no? Y es lo que hice, así es que lo cumplí, quería hacerlo porque quienes hemos tenido de alguna u otra forma pues una salud un poco resquebrajada, tiempo completo y con algunas cirugías fuertes, en fin, sabemos lo que es el dolor físico por un lado, el pánico de tantas cosas, la tristeza frente a la familia entera, muchas veces el no tener los recursos para curarse. Y lo otro, ¿no? Es decir, a veces que parece que ahora sí hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, se puede entender de otra forma lo que significa un trasplante, ciertamente. Yo, permítame, doctor, yo no me canso igual de agradecerle a Rocío. Qué empeño, qué compromiso de esta muchacha, de difundir el trabajo que hacen los médicos del Eugenio Espejo, como solemos decir, de difundir lo que significa realmente el donar un órgano para otro ser humano. Una campaña permanente, yo recuerdo que hace, de esta semana que estamos, de la anterior precisamente, pues Rocío me envía un mensaje con pidiendo bendiciones para estos médicos, a esas manos de estos médicos, y qué felicidad, dice ella. Entonces yo solamente quiero decir gracias también, Rocío, y no te canses. Que no te canses, hay que seguir en esto. Muchos seres humanos necesitan de esa energía tuya, de ese comprometimiento, ¿no? De esa ética humana. Y amigas, amigos, que todo esto sea un ejemplo para todos nosotros, ¿no? A veces estamos enrollados en problemitas que los vemos gigantes, en algunas, ¿qué digo yo? En algunos sentimientos, en algunas cuestiones que no tienen para nada que ver con la buena vida, ¿no? Con la vida que debemos tener los seres humanos. Y doctor, realmente qué orgullo, un ecuatoriano. Esto, si hablábamos antes, habría sido pues no lo habríamos creído, ¿no? Ya hace unos pocos años para acá, todo el tiempo sabemos de nuestros ecuatorianos con tantos talentos, tantas capacidades, tanta experticia, que va más allá de la buena voluntad, porque usted sabe que necesitan ser realmente unos capos en esto para poder pues intervenir a un ser humano y prolongarle su vida. Entonces, nosotros queremos realmente decir mil gracias a ustedes, sí, y extender esta felicitación y este agradecimiento a todo el equipo médico de trasplante, doctor. Muchas gracias. Pues ha sido un honor conocerlo, créanmelo, le digo de corazón. Y esta es su casa, esta es su casa. Mil gracias a ustedes, amigas, amigos oyentes, y pues tendremos más noticias del Hospital Eugenio Espejo, de sus médicos, de quienes trabajan ahí, de sus enfermeras, pues de personas como Rocío, que están ahí bregando todos los días sin cansancio, realmente por tener un hospital de calidad, que ya lo es, pero queremos que no sean 4 trasplantes semanales, ¿cierto? Yo creo que apuntamos a mucho más. Sí, bueno, se ha dado un impulso ahora con la nueva ley de donación que estamos conversando con Rocío, justamente, que esto ha aumentado la donación en el país, pero todavía nos falta. O sea, en otros países la tasa de donación, por ejemplo, en España está sobre los 40 por millón, pero en cambio aquí estábamos en 3.6, o estamos en 4.2, que es la tasa actual. pero se espera que siga aumentando la donación. Y a la gente animarle, ¿no? Que pese a que es un momento tan triste el que un ser humano desaparezca, ¿no? Que nadie quiere eso, pero si es que se puede ayudar y con esto de la donación sería excelente, ¿no? Que todos tengamos conciencia, porque yo creo que nadie debe ser tan triste o pasar tal mal rato que una persona que reciba diálisis, no solo él sino la familia. Es una enfermedad terrible, ¿no? Es un paciente que nunca va a estar bien y que si no se dializa se va a morir. Entonces el rato de que el paciente recibe un órgano es una bendición, ¿no? Como digo, llega del cielo. Y eso tenemos que hacer conciencia todos, ¿no? Todos, porque nadie está libre de necesitar un órgano. Doctor, disculpe, ¿qué edad tiene usted? Estoy por los 38. 38 años. Así es. Muy joven. Esta mañana nos ha hecho el honor de estar con nosotros este doctor ecuatoriano, el doctor Hugo Rosero Paredes, quien pues es un cirujano, ahora pues acaba en esta semana que pasó realizar 4 trasplantes con todo éxito. Ay, doctor, que Dios le bendiga. Muchas gracias, muy gentil. Vamos a hacer una pausa, venimos con más. Y de pronto un nuevo mundo descubrí. Todo fue diferente al contemplar con viva ansiedad de tus ojos el raro mirar. Con tu amor la neblina del ayer me dijo adiós. Ya no existen recuerdos que quizá te hicieran dudar que te amo con loca pasión. Yo no sé si tú puedes sentir esa dulce y tranquila emoción. Yo no sé si querrás compartir ilusión con ilusión. Pero hoy la neblina de tu amor ya me cubrió y no estaré conforme hasta saber si al fin puede ser que me quieras lo mismo que yo. Ya me cubrió y no estaré conforme hasta saber si al fin puede ser que me quieras lo mismo que yo. Que me quieras lo mismo.

escuchando Juntémonos en la Casa. Señores, un abrazo para todas, para todos. Realmente el día de hoy hemos tenido un momento muy emotivo con el doctor Hugo Rosero, médico ecuatoriano de 38 años, que en esta semana que pasó acaba de hacer 4 trasplantes de riñón con todo éxito. Tenemos los testimonios de los pacientes y mañana precisamente vamos a visitar el Hospital Eugenio Espejo después de nuestro programa, para traer algunos testimonios de estos pacientes. Invito a Cristian Herrera. Va a ser también una experiencia, creo que yo, inolvidable. Señoras, señores, mil gracias. Ustedes son muy generosos realmente. Y se les quiere muchísimo. Un abrazo para todas y todos. Muy buen resto del día. Vamos a concluir con este tema de Pablo Milanés, ¿cuánto gané, cuánto perdí? Buenos días. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida. Porque la música tiene sentido. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo digo.